¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches. O buenas tardes o buenos días cuando nos escuche, pero buenas noches porque hacemos este programa en directo desde Frontera Radio en Jerez de la Frontera, 36 grados norte, 6 grados oeste, chispa más o menos. Y se llama Un Punto Azul, dedicado a la astronomía, a la astronáutica, a la ciencia del espacio y a la horticultura espacial. Sagrada. Voy tan lento porque como me gusta la música de fondo, conocida aquí en las radios, ponme la música de Canal Sur de los Pueblos. Júpiter de Gustav Holst, señora. Señor. Bueno, saludos de Alfonso Saborido del Cristal para adentro. Ya abro micrófonos en el Cristal para afuera. José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. Y don Álvaro Pemartín. Hola, muy buenas y horticulturales noches. Ahí va. Oye, exitazo lo del rábano, ¿eh? Sí. Yugú. Eso por, se ve en algún lado en internet. Ha sido las descargas y las visitas, se ve casi claramente. Trending topic en Cádiz y en Navarra. Trend topic. No voy a preguntar. ¿Sabes cuál fue el otro día el trend topic nacional? El apagón de Jerez. ¿Eso fue trend topic nacional? Sí. El escándalo que montamos aquí en Jerez porque se fue la luz. Ya lo creo que sí. Bueno, pues... Cada día me fío menos del Twitter. Sí, bueno, no me tira de la lengua. Que, no le tiro usted de ningún lado. ¿Sabéis una cosa? Estoy preocupado. Dime, ¿cuáles porque son sus inquietudes hoy? Antes de comenzar le estaba preguntando a Lito, ¿hay preguntas? Digo, no. Dice, sí. Digo, sí, hay una pregunta porque nos han hecho a través del correo. Pero en nuestra página web de Un Punto Azul no nos han preguntado nada. De hecho, desde que publiqué el viernes pasado nuestra foto... Hemos espantado, ¿no? No hay nadie. Nuestra no foto... Nada, nadie. ¿No será por la pose de Álvaro que le ha quedado un poquito? Sí, estaba en posición de descanso militar. Eso suele pasar con los presentadores de radio, que normalmente no tienen una imagen muy adecuada. Que cuando lo conoce, a la voz. Defrauda casi siempre. En mi caso es la excepción que confirma la regla. Normalmente la voz no concuerda con el aspecto físico. Bueno, yo te lo dije, que no pusiera foto. Y la próxima vez voy a cambiar las caras y ya hace un truco. Eso es lo que hay. Bueno, pues como no tenemos preguntas, sí podemos comentar lo del apagón de luz. Sí, hay una pregunta. Sí, hay un par de preguntas. Sí, hay un par de cositas. Hay una pregunta, la pregunta es para extenderse un poco, ¿no? Yo quería comentar esto, solamente bueno, venga, un comentario corto. ¿Tú eres el apagón? Espérate, que estoy buscando la cuadratura esta. Entonces vez. Voy y yo lo... No. ¿Qué? No, espérate, que estoy buscando que se me ha ido la etiqueta esta de Gmail, donde tengo yo Magallanes Jerez en color naranja butano, para que no se me pierda. Programa el 18 de octubre, me voy a la escaleta corriendo para cumplir. Soy como los charlainari. Ah, para encontrar dónde está la escaleta, José Luis Muñoz. ¿Ha añadido, hacer algún comentario, bla, bla, bla, bla? Aquí está la escaleta. Bueno, hay que no, que es que, ¿cuándo fue? Creo que fue el miércoles, ¿no? No, el miércoles no, el jueves, el martes, ¿no? Se fue por la noche la, sí, la de martes a miércoles. De martes, sí, a, por la noche. A miércoles, uh-huh. De 12 de la de medianoche a las 2 de la mañana. Yo estaba acostado, pero estaba tuiteando, ¿verdad? Y digo, joder, se me ha ido el router. Y era que se había ido la luz. Entonces, a la música. Entonces, lo primero que hice, ¿qué fue? Salir a mirar el cielo. Exacto, me fui al balcón. Lo que hice yo. Oye, increíble, la Vía Láctea. Yo jamás la había visto desde mi casa. Jamás, jamás. ¿Eh? Y la Polar, porque mi casa da al norte, noroeste. Me costaba encontrar la Polar porque resulta que como no veía la Osa Mayor, no tenía las guías. Claro. Y había tantísimas estrellas que entonces lo que puso en el Twitter, venga, todo el mundo, salirse a la calle y disfrutar de un cielo, que esto es una cosa, yo qué sé, yo nunca lo he visto en los 12 años que vivo donde vivo. ¿Mm? Sí. Increíble, mejor, ¿verdad? Cielo esa noche que cuando vamos a cuando salimos al campo por aquí cerca. Exacto, porque el apagón no solamente fue Jerez, sino que fue toda la zona muy muy amplia. Sanlúcar también. Sanlúcar llegó. Arco. Puerto Real, San Fernando. Y la bahía Cádiz, también, algunos de la bahía. Sanlúcar. Otras veces que hay apagones que normalmente no son de este tamaño, sino son de un sector de la ciudad. Queda un reflejo. Mira y no gana tanto como ahora, porque es que, claro, ha sido es que tan, se apagó tan todo. Extenso. Alumbrado que, público, sí, privado, todo. Increíble. Por cierto, hubo un atraco. Vaya. Por aprovechando la nocturnidad y la oscuridad. No, ¿no? Nosotros aprovechamos para mirar para arriba y otros aprovechan. ¡Al ataque! Bueno, pues eso, vamos a tener que hacer otro apagón. Sí. Bueno. No sé, lo estuve discutiendo con unos amigos. ¿No sería mala idea una vez al mes o algo así? ¿Un apagoncito de un par de horas? De un par de horas, se ahorra dinero y los astrónomos aficionados y no aficionados pues disfrutan. Pues te voy a decir, eso se hace. Yo estuve, se ha hecho varias veces aquí en Jerez. Se hace por marzo, cuando llega el Día del Planeta o algo de esto. Lo hace el ayuntamiento, pero claro, apagan muy pocas luces. Porque los comerciantes se quejan, porque la policía dice que no se puede apagar. Al final es un paripeo. O lo apaga todo o no apaga nada. Claro. Pero una hora en la que, yo qué sé, un martes. De 12 a 2. De 12 a 2 no hay nadie en la calle. No se molesta pues, mucho el comercio ni nada. Hubo un atraco. Y si lo anuncias, pues, imagínate. Peor. Eso habría que... Tú que eres experto en... ¿En cataclismo? En cataclismo. Pues. Por cierto, a ver si luego me dan unos apuntes de, en caso de que caiga una bomba nuclear en Rota, como el plan que de evacuación aquí. Es que no tiene nada que ver, pero que me acuerdo ahora. Un poco. El plan de evacuación. Sí. El punto uno. Es inexistente. Señale cuál es la deidad a la que usted adora. Punto dos, récele. Que no hay, ¿no? Sí, bueno. Decir que no hay bueno. Es que el caso de una bomba nuclear en Rota, como es una base... Nosotros tenemos la provincia de Cádiz, me extiendo muy poquito, una curiosa circunstancia, que somos el único territorio del mundo mundial que reúne tres bases militares de tres países distintos. Sí. En Cádiz está San Fernando, que es española, Rota, que es estadounidense, y Gibraltar, que es inglesa. Sí. Con lo cual tenemos altas probabilidades, no altas, bueno, hay probabilidades de que pase algo divertido. Lo que ocurre es que, como es nuclear, es militar y probablemente sea extranjero, la Junta de Andalucía no tiene... competencia, con lo cual sería nacional. Así que habría que esperar que alguna entidad nacional respondiera al respecto. Yo fuera del micrófono le puedo hablar de lo que hay o no hay. Vale. Pero en fin. Lo bueno es que Rota está muy relativamente lejos para el tipo de artefacto que pudiera... Sería un accidente, más bueno, que nada. Rota para nosotros, el que nos esté escuchando desde Rota se puede estar ahora mismo. Pero es que el que nos está escuchando de Rota lo sabe desde que... O don Manuel Jiménez del Barco, que vive en el puerto, en la playa. Justo enfrente de la playa. Bueno, sí, sí. Lo mismo nos pasaba con el Tigles y esta cosa. Sí, pero como eso no lo sabíamos... Claro, eso bueno, es divertido. Pues ya hablaremos de eso. Haremos un programa de catástrofes nucleares en la radio. Cuando usted quiera. Una serie. Preguntas de los oyentes. Sí. Venga, la preguntita que tenemos por ahí. José Ignacio Gracia nos mandó un correo. Dice, se me presenta la oportunidad de comprar un Celestron Nestar, ¿no? Nestar 6, de los grises americanos. Un Smith Cassegrain, si no me equivoco. Dice, ¿me lo recomendáis o mejor un Dobson de 10 pulgadas? Tengo un newtoniano pequeño de 114. ¿Notaré la diferencia? ¿Podría usar los oculares del newtoniano para el Smith Cassegrain? Llevo un año escuchándoos y me tenéis enganchado. Dice, saludo a todos, empezando por Alfonso, siguiendo por el Presi, Lito, y disculpad si no nombro a todos, pero ya me los voy sabiendo. Dice, qué bonitos programas hacéis, tienen un sabor diferente, saben a familia. Ea. Ea, es lo que ha dicho el chaval. Pues muchas gracias. Y José Luis lo va a responder. José Luis, pues sí, el telescopio Nexstar de Celestron de 6 pulgadas es un buen telescopio. De tener, él tiene un 114, que en pulgadas viene a ser 4 pulgadas y media, y pasar de 4 pulgadas y media a 6, pues es una mejora. Aparte que la Osmica Segrain de Celestron, la calidad óptica es muy buena. Yo tengo uno de 8 en este caso, un poquito más grande, y tengo un montón de años, y va como un reloj como el primer día, ¿no? Los Nexstar lo que tienen es que son computerizados, y entonces te ayudan mucho a encontrar la estrella del tirón. Pero, por supuesto, los oculares que tenga para un telescopio sirven para otro. Los del 114 sirven para, lo puede usar perfectamente en el Celestron. Ahora ya, si la duda es Nexstar o Dobson de 10 pulgadas, pues ahí está una duda grande, porque como transportabilidad, el 6 pulgadas es chiquitito y es súper transportable, ¿no? Y además, ya te digo que la calidad es buena y es un gran telescopio si lo compra, porque parece que lo ofrece alguien de su agrupación o de su entorno de segunda mano y puede ahorrarse un dinerito. Pero claro, un Dobson de 10 pulgadas, que es lo que tiene nuestro amigo José María Crisol, es una maravilla para aprender, para observar, para mirar. No es computarizado, es manual, pero es un pedazo de telescopio para observar y para, sobre todo, para aprender el cielo y para demás. Olvídate de fotografía y eso, es simplemente para observar y disfrutar del cielo. Así que la duda está en que si quiere uno muy transportable y computerizado, o si quiere uno manual bastante más voluminoso, pero claro, entre 6 pulgadas y 10 ya estamos hablando de muchas pulgadas de más, y él teniendo una de 4 y media. Así que como compra aconsejable lo es totalmente. Es un extra de 6 pulgadas, es un magnífico telescopio. Ahora ya, depende del gusto ya personal de aconsejarle si es el 6 o es el Dobson de 10. Ahí ya no puedo ya decirle, depende de lo que él quiera hacer. Si quiere simplemente observar, ver cosas luminosas en el cielo, todo el catálogo de MDMs, etcétera, etcétera, pues mejor el Dobson. Ahora, si quiere de vez en cuando echarle una fotito a un planeta, hacer algún tema de planetaria, Júpiter, Saturno y demás, pues para hacer fotografía y como transportable, mejor el 6 pulgadas. Eso es lo que le podemos aconsejar. Y gracias por el seguimiento que nos hace a este querido oyente. ¿Ya está? Sí. Joder. Pregunta alguien de 2205. Madre, como lo hemos colado antes con... Noticia de la semana tenemos. Noticia ahora de la semana. Ajá. Vamos a hablar de ese planeta, ¿no?, que se ha descubierto en la estrella Alpha Centauri. Otro que casi se estrella. También, espérate. ¿A qué distancia está la estrella Alpha Centauri, Lito? A 4 años y medio. Se ha escuchado al médico de fondo. Al médico. 4 años y medio. Sí. Bueno, pues, bueno, depende si es próxima, alfa o beta. Pero más o menos, más o menos. Que esa fue la que yo corregí en la tele, ¿te acuerdas? Que yo 4 años y medio. 4 años. Y dije, no, 4 años y medio. Bueno, pues en una emisora. Un año luz, que es una unidad de. Distancia. Distancia. No de tiempo. Distancia. Eso lo dice tu queridísimo Shelton unas pocas veces. Sí, sí. En una emisora de radio, cuyo nombre no quiero acordarme ni voy a decir aquí, pues al comentar la noticia, porque esto lo mandaron los teletipos, últimamente los astrónomos generan muchas noticias, que yo sé por qué las eso generan. ¿Eso es bueno? Sí, pero yo sé por qué las generan las criaturas, para que los proyectos sigan andando y sigan invirtiendo y todas esas cosas. Pues la locutora dijo que Alpha Centauri era la estrella más cercana a la Tierra y que se encontraba... Sí. A 4 millones y medio de años luz de la Tierra. ¡Hala! Ni una, ¿eh? No dio ni una. Ni una. Pero oye... Todo el mundo sabe que la estrella más cercana a la Tierra es... El Sol. El Sol. Pero... Y quitando el Sol, tampoco sería cierto. Eso es. Porque esta próxima Centauri estaría incluso más cerca que Alfa. Una enana roja, ¿no? Uh-huh. Pues eso, 4 millones y medio de años luz. Cuatro millones y medio de años luz es ya una galaxia muy, muy lejana, muy como diría la... muy. Ahí va. Que, bueno, pues ¿qué ha pasado ahí en Centauri B? Eso digo yo, ¿qué ha pasado? Ha pasado que unos chicos en el Observatorio Astronómico de La Silla, en Chile, pero que aunque esté en Chile es el ESO, el europeo, Observatorio, ¿no? Europeo Austral, el uh-huh. European Southern Observatory, pues utilizando una maquinita que se llama el HARPS, es en inglés el High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, buscador planetario de... Es que trabaja en África. Buscador, repito, buscador planetario, que eso lo entiendo, de alta... ¿Resolución? Resolución, eso también lo entiendo. Y lo último no lo entiendo, de velocidad radial. Eso sí, que los chicos... El movimiento de la estrella afectado por la gravitación del planeta a su alrededor. ¿Cómo se mueve hacia nosotros o hacia atrás? Hacia nosotros. Eso mismo. Hay velocidad transversal, que es la verías moverse de derecha a izquierda, y radial acercándose o alejándose de nosotros. Se puede medir por efecto Doppler. Esa es radial. Velocidad radial es un radio, ¿no? Sí, un radio. ¿Radio tiene un centro? ¿Cuál se supone que es nosotros, el centro? Nosotros somos el centro. O se acerca o se aleja de nosotros. La otra sería transversal, verla mover de derecha a izquierda, que eso son mucho más difíciles de medir. Pues eso. Pues un aparato muy efectivo y con mucha precisión que mide. Que busca planetas al medir precisamente la velocidad con la que los astros sospechosos de ser planetas se alejan o se acercan de nosotros. Ha descubierto en las cercanías de esa Santísima Trinidad, que es Alfa Centauri A, Centauri B y Próxima Centauri, pues ha descubierto un planeta que, bueno, sí, un exoplaneta, que de esos ya hay bastante, ya no es el primero, pero lo que lo hace interesante es que es de una masa muy pequeña, muy similar a la de la Tierra. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias son que está muy cerca de su estrella matriz, o como digan los chicos que se encargan de esto. Uh-huh. Tan cerca, bueno, que de hecho está más cerca de Centauri B, que creo que B. Uh-huh. La que de la que alrededor de la que gira, más cerca de lo que Mercurio está del Sol. Tanto es así que su año, que su periodo de rotación alrededor de la estrella es de 3 días y medio. Con lo cual, en 3 días ha completado un año terrestre. Sí, sí. Lo que indica es que pues está un pelín caliente, sí, sobre 1200 grados en la superficie, uh-huh, que lo que tenemos es el efecto invernadero, es decir, el tanto calor, aunque sea un planeta rocoso, pues tanto calor hace que el CO2 se mantenga... Bueno, allí no creo que haya mucha atmósfera, ¿eh? Aunque si lo hubiera, es decir, el primer paso para que haya vida es que hubiera atmósfera, claro, pero si hubiera atmósfera, pues haría tanto calor que el CO2 se mantendría en la atmósfera y se calentaría. Sería un círculo vicioso de calentamiento, lo opuesto del efecto de refrigerador descontrolado que sería si estuviera más lejos. Es un exoplaneta con una masa parecida a la Tierra, que sería candidato a que hubiera vida, pero está muy cerca. Muy cerquita, ¿no? El coloralio, la última escena de la película, para darle esperanza, para que haya siguiente capítulo de la serie, es que la norma dice que donde hay planetas rocosos, hay un planeta rocoso, es probable que haya más. Un poquito más para allá, ¿no? Pues a lo mejor ese poquito más para allá nos hace descubrir un planeta en zona habitable, rocoso, ¿no? En zona habitable, que claro, ya sería otro pasito. Claro. Hombre, el tema es que el sistema por el que estamos encontrando los planetas, los exoplanetas, va afinándose cada vez más, y cada vez aparecen planetas más pequeños, hasta que encontremos... Este está cerca, pero pronto lo encontraremos más lejos del Sol, porque es más fácil encontrarlo más cerca, puesto que ejerce un tirón gravitacional mayor de la estrella madre, pero llegaremos a precisiones de... A poder detectar planetas del tipo Tierra en zonas habitables, ¿eh? Sí, porque el tirón gravitatorio que hace un planeta a su estrella depende tanto de la masa que tiene como de lo cerca o lo lejos que esté, porque como obedece a la ley de gravitación, pues si está muy cerca, aunque sea pequeño, tira mucho, pero si es grande y está lejos, también tira. O sea que por afinando, claro, llegaremos a llegar zona habitable, detectable. Aparte, o sea, hay que tener en cuenta que si y es... Y tipo terrestre. Claro, aparte hay que tener en cuenta que si es un planeta en un sistema solar parecido al solar, al nuestro... El periodo de rotación sería de un año. Entonces, como resulta que llevamos muy poco tiempo haciendo esas mediciones, tendrían que pasar varios años para que pudiéramos comprobar que efectivamente hay un ciclo ahí de años. O sea, este planeta que se ha encontrado tiene un ciclo de 2 días y pico, ¿no? 3 días y medio. 3 días y medio, pues. Cada 3 días y medio aparece un pico en el aparato este, y se puede ver esa periodicidad. Pero claro, si el planeta se mueve con una periodicidad de un año, hay que esperar 3 años por lo menos para comprobar que hay un ciclo. Claro. Sí, podemos ver una punta, pero hasta si tenemos que esperar otra punta y otra punta a la misma distancia dentro de 3 años o dentro de 4 años. Entonces, claro, se tarda mucho más tiempo también en encontrar planetas más separados también, más aunque separado. aunque tengan más masa incluso. Bueno, pues ahí queda la cosa. Y yo siempre que leo algo sobre exoplanetas, siempre me termino haciendo la pregunta. ¿Algún día afinaremos y encontraremos un planeta candidato a la vida o incluso con vida? ¿Qué haremos ese día? ¿Entiendes? No sé si el planeta Tierra está realmente preparado para decir, sí, hemos encontrado vida en otro planeta. Lo primero que se hará será evangelizarlo. Bueno, pero de manera intentaremos comunicar. Queridas bacterias, dígase Dios. Pues yo creo que pasaría exactamente lo mismo que con el descubrimiento de América. Al principio nos daría un shock y luego iríamos a por ello. Dependiendo del nivel que tuvieran, claro. Primero hay que llegar hasta allí. Bueno, el momento que contactáramos. En el momento pero que contactáramos. ¿Un contacto de comunicación o un contacto físico? Contactando. O sea, tú imagínate que pudiéramos comunicarnos. Entendiéndonos. No, pero a mí me parece muy difícil porque si imagínate que en este sistema de solar, o sea, sistema de Alfa Centauri hubiera un planeta habitable y que hubiera una civilización. Sí. Tardamos 4 años y medio en mandar un hola, ¿estás ahí? Un hola, ¿sí? Y una respuesta, o sea, que es una locura. Y ya contactar físicamente, pues imagínate. Es que a mí me da miedo. Vamos a ver. Hay tres posibilidades: que la civilización sea superior, lo cual me daría miedo, ¿me entiendes? Porque nos pueden aplastar. Que la civilización sea inferior, o incluso que no existiera, decir que nosotros lleguemos a un planeta y esté como la Tierra antes, imagínese, antes de que apareciera el hombre, o cuando éramos neandertales, que me daría miedo, ¿entiendes? Ese grupito de rusos, chinos y americanos bajándose y encontrándose con un neandertal. Por eso te digo que sería un choque cultural, sería un choque. Y uno aniquila al otro. Claro, y lo último sería, ¿y si fueran de un nivel parecido al nuestro? Porque si tienen el mismo desarrollo... Qué miedito, ¿no? También, las tres cosas me parecería excitantísimo. Bueno, yo creo que la humanidad ahora mismo sí está preparada como para entender que puede haber vida en otro lado. Sí, pero si vida sí, ¿entiendes? Pero si lo que me preocupa no es que lo entienda, sino lo que... A ti lo que te preocupa es la política interplanetaria. Eso me preocupa muchísimo. Pues porque es que un planeta lleno de recursos, lleno de neandertales, o de monos, o de dinosaurios, imagínese si encontramos un planeta lleno de dinosaurios. Bueno, los frikis fliparíamos, ¿no? Pero imagínese. Yo sé de gente que haría 4 años de nave espacial para vivir con dinosaurios. Y Spielberg haría tres nuevas películas. Haría un montón. Pero, ¿y eso? ¿Y las empresas mineras y los petroleras y tal y cual? Sí. En fin, fíjate la dieta que pagarían. No, las petroleras esperarían 1 millón de años a que se murieran todos. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué estabais haciendo ¿cuándo fue? ¿El domingo, no? ¿Por la tarde? Cuando el salto de Félix. Yo viéndolo. Yo viéndolo. Viéndolo. ¿Lo visteis todos? Sí. ¿Cómo que no, Álvaro? Yo no lo vi. No, yo lo vi. Lo vimos. Yo lo vi a través de la tele, de la TDP era, ¿no? Teledeporte, ¿no? Teledeporte, sí. Teledeporte. Y bueno, qué nervios, ¿no? Había una expectación, lo televisaban en directo, yo qué sé, yo lo estuve viendo, por curiosidad. Me entró un susto porque me dio la sensación, bueno, cuando iba para arriba, y estaba yo chateando con alguna gente que me preguntaba cosas, ¿no? Como diciéndome, el globo está cada vez más gordo, digo, hombre, claro, es normal. Lógico, es normal, ¿no? Y digo, pero ¿cómo que eso está estudiado? ¿Qué? Sí, va subiendo, hay menos presión, se hincha el globo. Me sorprendía la temperatura, yo me esperaba menos temperatura, pero bueno. Menos. Pasó por una zona muy fresquita, pero bueno, se sabía que arriba hacía más calorcito. Pero lo que me asustó fue que cuando lo veo salir, lo vi tan endeble que me digo, ese hombre se va a quedar enganchado, daba sensación, digo, que se puede quedar como enganchado, ¿no? Pero no, lo hizo muy bien, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue vuestra percepción, vuestra experiencia? A mí me encantó. Sí. Un espectáculo digno de ver, está claro. Y yo sufrí el trocito este que tuvo la caída, que perdió el control. Se puso a girar, ¿no? Yo pensé que se había desmayado. Yo también. Yo lo pensaba por un instante. Si pierde el control, se pone a girar y se desmaya. Lo que pasa es que decían que el paracaídas de todas maneras tenía apertura automática. Que en un momento dado lo hubieran dado desde la tierra o donde fuera. Pero yo en un momento determinado pensé lo peor. Sí. Yo francamente lo siento por el Félix, ¿no? Félix. Lo siento por Félix, pero yo estaba totalmente tan alucinado de que no se perdiera en ningún momento la señal televisiva de la caída. Que si por telescopio, que si... No sé, el operador del telescopio, del objetivo, ¿no? Claro. Que se viera en todo momento toda la caída. Sí, verdad que... O sea, que estaba... Digo, pero digo, esto se perderá... Digo, y cuando ya frene, pues se verá desde un avión o helicóptero, pero... Es que desde el primer momento hasta el último, verlo... E incluso ahora que estaba contando, dándole la vuelta un poco descontrolada y... Yo deseo de no perder el contacto. Y una lástima que Álvaro no lo haya visto, porque a mí me llamó la atención mucho que el primero que se le acerca es el fotógrafo en vez de ser el médico. Es lo que hay. El show. Yo no, ni siquiera lo he visto ahora. No he visto el vídeo, me han dicho lo que tengo que ver. Es una cosa pendiente que tengo. Sí, no, pero él no daba ninguna sensación de que estuviera afectado. Pero él se levantó y estaba andando. Perfectamente, no, sí, sí, sí, perfectamente. El primer gesto fue de rodillas, moviendo los brazos, como diciendo ya estoy en tierra, y se veían movimientos normales. Y cuando se acercaba, controlando el paracaídas, colocando los pies para aterrizar perfectamente. Y en realidad, aparte del espectáculo, que lo ha sido, a ver, ahora ve cómo logra superar ese espectáculo, ¿no? Si salta de un poco más para arriba, cae en la luna, tú lo sabes. No cae, se lo lleva a la luna. Se lo lleva a la luna. Que, ¿realmente para qué ha servido, científicamente? Mucha gente no tiene tampoco ningún, vamos, mucho valor científico. Es un reto... Ahí no se ha descubierto nada nuevo. Se sabe las temperaturas, la composición, las presiones, todo eso se sabe porque se mandan múltiples globos sonda, o sea, globos estratosféricos, y eso se conoce perfectamente. Sí. Ahí lo único es la aventura, más bien es la aventura, es decir, el límite del hombre, ¿no? Se incorpora ya nuestro compañero Joaquín. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ahí va. Y... Es el romper, el batir el récord, ¿no? Yo lo único sí que más me ha llamado la atención es que, por lo visto, ha batido todos los récords que se había propuesto batir, menos uno. Que no lo ha hecho a sabiendas porque quería respetar el récord del anterior récord, que era uno de los que había ayudado a prepararse. El que le estaba dando las instrucciones. Sí, que el que tenía el récord anterior. Y que, entre otras cosas, a este hombre le veo más mérito, ¿eh? Al Kissinger porque estamos hablando de... Lo hizo en el 69... Y fueron en el 31 kilómetros, ¿no?, de caída. Y si veis el vídeo, él iba en una barquilla. Iba en una barquilla, a la intemperie. O sea, ese no lo he visto yo. Se puede ver. Él iba en una barquilla, o sea, igual que en un globo estratosférico, pero que no lleva una cápsula cerrada ni presurizada, sino con el traje, toda la subida a la temperatura que había fuera. A la temperatura. ¿Y qué comunicación llevaba? No, parece que no llevaba comunicaciones. O si la llevaba, no se han escuchado. En el 69, en el mismo año que se llegó. Este hombre luchó, era piloto de la Fuerza Aérea, luchó en Vietnam y cayó prisionero. Tuvo una temporadita prisionero. Y pues, a mí eso me parece mucho más meritorio. Más mérito, hombre. Es como cuando hablo de la astronomía, a mí me parece mucho más alucinante que llegamos a la Luna en el 69, ¿no? Uh-huh. Y en el 69 que llegaron con un 48K, un espectro, un 48K, poco más o menos. Sí, sí, sí, así fue. Y se llegó a la Luna casi en grúa, vamos. Sí, es una de las cosas que se le achacan a la NASA, a la administración americana o a la rusa, que se llegó a la Luna con un impulso tremendo, pero no se siguió ese impulso. Ya todo se hizo mucho más conservador, mucho más... La carrera espacial. Bueno, pues información del contacto, Alfonso. O sea, sé, www.aamagallanes.es, nuestra página web, nuestro correo, un punto azul, @aamagallanes.es, y en el Facebook ponen un punto azul y salimos. Y en iVoox también estamos, y bueno, que nos encuentra por todos lados. El que nos busque nos encuentra. Y ya nos pasamos, si os parece, a Álvaro, que te digo lo que dijimos al principio del programa, ha sido todo un éxito lo del rábano sagrado. Lo que pasa es que te has puesto el listón muy alto. Yo no sé, hoy con el tema que nos traes, si nos vas a sorprender de esa manera. Dios mío de mi vida. Esto de la fama no es para mí. Esto, yo... Trending topic, el rábano sagrado. Mi intención... Eso tengo yo que verlo. Eso lo puedo ver yo en algún sitio. Bueno, hay un medidor de trending topic o algo por allá. Se pierde. Yo, por cierto, estoy intentando, hago verdaderos esfuerzos por abrir mi cuenta de Twitter y tal, y me sigue dando un... Espérate, antes de que empiece, que se me olvida, que no quiero que se me olvide, ¿sabéis mis paranoias de webcam y cosas de estas? Sí, algo de eso sabemos. Es que tiene mucho que ver con la radio. ¿Sabéis que hace mucho tiempo escribí, uno de mis primeros posts, un artículo sobre la antípodas de Jerez, que las calculé, y está casi justo abajo de nosotros de Jerez está Auckland, de Nueva Zelanda. Nosotros estamos en el agua y Auckland estaría abajo del Gastor. O sea, estamos a 60-70 kilómetros. Bueno, pues a través de la aplicación de móvil, que también se escucha por el PC, TuneIn, me he aficionado a escuchar por las noches Radio Auckland emitiendo en español. Y ya le he escrito y me he saludado con ellos, me hablo y tal. Y oye, que yo me acuesto y alucino de ponerme la radio, te la ponen en un transistor, y son las 3 de la mañana, y Radio Auckland, son las 2 de la tarde. Y coño, son aquí las 3 de la mañana, tío. 11 horas de diferencia. Sí. Increíble, digo, macho, pero si es que estoy escuchando lo que está al otro lado del planeta. A mí lo que sorprende es que haya Radio Auckland en español. Pues sí, en español. Tenemos que hacer frontera además, radio inglés ya. Es casi clavada frontera radio. En música así, tipo latino. Ah, no, los Cobar y eso, ¿no? Sí, pone Julio Iglesias, Perales. Pues, es flipante. ¿Y eso con el móvil? ¿Con esto? ¿Con este móvil? ¿Con la BlackBerry? Pero bueno, pues con cualquier móvil, ¿no? Con su móvil, ¿no? Con el mío, ¿no? Con el tuyo, ¿no? Pero vamos, vale. Tú pones en la web TuneIn y puedes escuchar cualquier emisora del mundo. Vale, lo tendré en cuenta. Menos la nuestra. Yo tengo una radio de estas de onda corta de... Es que antiguo, pero eso tiene que esperar que el sol se ponga, que la ionosfera reaccione. Es muy tengo complicado. Una antena súper larga y de vez en cuando puedo escucho mi radio Guinea y cosas así. Bueno. Eso es lo bonito. Se está perdiendo la radioafición de verdad. Eso debería devolver. Sí, que, sí. Por cierto, en caso de emergencia, es de las pocas comunicaciones que quedarían... Que funcionarían. Un día, hace mucho tiempo, hablamos de ya un señor que no escuchaba y murió, que hacía radio galena. Un día tenemos que hacer una radio galena. Yo fui radioaficionado, ¿eh? Una radio galena con una piedra. Interesante. Yo tengo el título, todavía que no me he comprado los bichos. Venga, muy vámonos. Rapidito, que vamos al norte. ¿No? Sí. Piano. Que la cosa era que mi intención era alternar un poquito de etnoastronomía, un poquito de astrobiología, pero como ya hemos hablado hace unos minutos de un poco de supuesta o ciertas posibilidades de astrobiología, pues tenía que buscarme un temita de etnoastronomía, y ya que teníamos que buscar algo interesante, bueno, ya que hemos hablado del rábano sagrado, pues ahora nos podíamos dedicar un poco a los cuernos. Del cuerno sagrado. Los cuernos sagrados. Y es una, pues decantarme por una cultura, una mitología extensísima, interesantísima, y era pues la mitología o la cultura escandinava o vikinga. Y lo primero que me ha llamado la atención es que como era una cultura o una ciencia, una cultura con una ciencia muy pragmática, un poco como los árabes, ¿no? Nosotros estudiamos lo que nos interesa, la astronomía árabe pues está muy orientada a las cuatro cosas que nos interesan, orientarse navegando, orientarse en el desierto, encontrar la Meca. La astronomía escandinava, aparte de pues plasmar en su mitología, en el cielo, pues tenían unas misiones muy determinadas. En este caso, pues, como los vikingos, que son esa cultura que nació en el norte de Europa, etcétera, etcétera, eran lo que se llama marineros de latitud, es decir, como ellos vivían en Noruega, iban a Islandia y un poquito más para allá, a Groenlandia. Incluso hay gente que dice que llegaron a Vinjar, a Norteamérica, que ellos la llamaban Vinjar, la tierra de las vides. Pues era muy simple, ¿no? Ellos salían de Noruega, de un puerto determinado, y totieso para la izquierda, ¿no? Por el mismo paralelo, ¿no? Por el mismo paralelo. Con lo cual, lo único que tenían que hacer era tener siempre el norte a la misma altura. Esa era su misión. Entonces, pues, que vamos aquí al lado a Islandia, pues lo justo de gasolina. Que vamos a Groenlandia, pues lléneme el depósito, pero siempre teniendo el norte en el mismo sitio. Por la noche, pues, tenían la polar más que localizada. Unas noches muy claras, un tiempo muy frío, bueno, un sitio, aquí los expertos dirán que es un ambiente muy adecuado para la observación, con apagones todas las noches y tal. Y lo importante era de día pues tenía mucho problema porque un clima no un tanto complicadillo. y hay, hay tres instrumentos muy simpáticos. Uno era la pizarra horizontal, que era como una especie de brújula, que estaba dividida en 8 sectores, y en esa pizarra se siempre elegían una estrella. Cuando iban a hacer un viaje, decían, bueno, yo salgo de este puerto y voy por esta latitud, entonces elijo esta estrella. Entonces, en esa pizarra, en ese pequeño aparatillo, marcaban dónde se ponía y dónde salía la estrella por la noche, y ya sabían que ese era el sitio por donde tenían que llegar. Después tenían lo que le llamaban el tablero de sombras, que eso es seguro que mis compañeros y amigos físicos lo explicarán mucho mejor que yo. Era un pequeño círculo con dos pequeños palitos, y entonces marcaban el punto equidistante en el que la sombra de esos dos palitos se cruzaban durante un día. Entonces decían, bueno, pues esta línea es la línea este oeste, con lo cual la perpendicular será el norte. Y así se guiaban. Y lo último es que, claro, todo esto ha estado muy bien en una soleada mañana de agosto en Jerez de la Frontera, pero claro, en las cercanías de Noruega, con ese clima tan frío, esas nubes y esa nieve, no era tan fácil. Y entonces utilizaban algo que ha llegado a ser hasta casi mitológico, que es el espato de Islandia, que es una piedra, un mineral de calcita, que tiene la característica de, aquí mis amigos los ópticos me dirán, la birrefringencia, que es... Que cuando lo ponen encima de un palito se ven dos. Pues eso. A mí me ha costado 3 páginas de Google entenderlo. Y, uno, por eso uno es físico y otro no. Esto es lo que hay. Unos tienen cuernos y otros no. Y otros tienen rábanos y otros no. Pues esa piedra, pues entonces servía para que incluso en días muy nublados el Olaf de turno se iba a la punta del barco y buscaba, incluso en el cielo nublado, el sitio donde se hubiera una doble refringencia, y decían, por aquí está el sol. Pero es que no se ve. Usted fíese de mí, que la piedra dice que por aquí está el sol. Se habían encontrado muchos textos refiriéndose a esta piedra, y por fin, hace poco, pues un arqueólogo descubrió una piedra de esta, con la probabilidad, la propiedad de la doble birrefringencia. Y como nota mitológica, pues, bueno, tienen una extensísima mitología, muy musical, muy operística, el anillo de los Nibelungos, etcétera, etcétera. Y de todas estas historias, la que más me ha llamado la atención es... Voy a dejar el nombre de los... Has puesto el listón muy alto con la anterior. O sea, a ver. Qué... Dejaré la protagonista para el final. Pues esto es Loki. Aquí está todo mezclado. El hermano malo de Thor, que todo el mundo, el que haya visto la película, pues... Que se va a... le corta los pelos a la mujer de Thor. Y entonces Thor lo castiga y le dice, bueno, pues tienes que ir a los enanos y decirles que te fundan en oro una melena nueva para mi señora esposa. Entonces Loki va y convence, Loki que tenía era un dios, más bien malote, y tenía capacidad de convencer a todo el mundo cuando hablaba, convence a los enanos de que le hagan le hagan la melena para la mujer de Thor, y además le hagan pues una lanza para otro de sus colegas, y la barca de Freya y la lanza de Odín. Cuando, una vez que lo... Y él, claro, él le dice que él es dios y que él tiene enchufe en el tema de los dioses y que le hagan todo esto por un módico precio, que él le buscará el favor de los dioses. Entonces, después de tener, le da la melena de rubia a su hermano para que no se enfade, y va, él se queda con la lanza de Odín y con la barca de Freya. Y va a otros enanos, a Eldritri y Bokr, conocidos en su casa, y les dice, mira, si me hacéis algo más bonito que esto, me cortáis la cabeza. Y si no, pues me quedo yo con todo vuestro oro. Y vale. Y entonces, pues, estos dos enanos se ponen allí en la fragua, y lo primero que hacen es que le hacen una espada a Odín, al dios Odín. Y mientras uno de ellos está ahí con el fuelle, pues Loki se convierte en mosquito y le intenta picar para que deje de soplar con el fuelle, pero no lo consigue. Entonces le hacen la superespada a Odín. Lo siguiente que hacen es le hacen a Frey un anillo de oro, que además cada 9 meses producía 9 anillos más. Y lo mismo, está ahí el Bokr de turno dándole al fuelle, y Loki en esta vez se convierte en mosca. Intenta picarle el cuello, pero el enano pasa de la mosca y terminan de hacer el anillo. Y ya por último, pues le van a hacer un martillo a Thor. y Loki se convierte en moscón ya grande y se dedica a picar al pobre enano en los ojos hasta que le hace sangrar y por un momento pues el pobre enano deja de soplar con la fragua y el martillo que están haciendo a Thor sale muy bueno, pero con el mango pequeño. Y ahí queda la cosa. Entonces van a mostrar los regalos a Loki a ver si de verdad han ganado o no han perdido la apuesta. Y a Odín le encanta su espada, al otro le encanta el anillo y a Thor, a pesar de que el mango es pequeñito, pues le encanta su martillo nuevo y reluciente. Con lo cual dicen que Loki ha perdido la apuesta, pero en vez de cortarle el cuello dicen, bueno, pues simplemente te cosemos la boca y así no engañas a la gente. No convence a nadie más. Y entonces tenemos que Thor lo que tuvo es un martillo muy grande pero con el mango muy corto. Thor, que se convierte en la mitología grecorromana en Taurus, en la constelación del toro, y dentro del toro hay un asterismo con forma de martillo, con la cabeza muy grande y el mango muy corto, que son nuestras amigas, las Pléyades, que en alemán, en germánico, son las siete hermanas. Uh-huh. Y este es el origen de las Pléyades. Thor está muy cerquita y Odín, que también está por allí, también con un nombre que empieza por O, pero que no es Odín, que sería Orión, pues tiene la espada que también le hicieron los enanos. No hay rábanos, pero bueno, hay envidia entre hermanos y tal. Hemos pasado de la fruta y verdura a la metalurgia pura. Espadas, martillos, melena, bueno, pues, de oro, nada del hierro. Vámonos a la pausita, pero antes de la pausita, como vamos a hacer una pausita sobre una cosa, y aprovechando nuestro compañero médico, mañana 19 de octubre, día contra el cáncer de mama. Uh-huh. Álvaro, por curiosidad, porque además a mí el cáncer de mama me ha tocado muy de cerca. Aquí en España, bueno, pues hay un sistema en el que hay un control y tal y cual, ¿no? Pero ahí en África, ¿tú has notado allí incidencia o algo? Es que no hay estadísticas. Y lo segundo es que hay varios de los agentes externos que favorecen la aparición del cáncer de mama, los estrógenos, el tabaco, la vida sedentaria, etcétera, etcétera, allí no están presentes. Y los que haya, probablemente habrá cáncer de mama, pero no se detecta mucho. Uh-huh. Pero hay cosas tan simples como la diabetes. Pues yo me he encontrado con diabéticos de 47 años que los he detectado yo. ¿Es usted diabético? ¿Es usted diabético? Tiene 47 años. ¿Y sigue vivo? Bueno, vamos a intentar que siga vivo. Uh-huh. Curioso, raro. Porque, bueno, pues os quito los micros, hacemos una pausita, ¿vale? Y bueno, pues eso, recordar que mañana es el... Bueno, mañana porque estamos haciendo el programa el 18 de octubre. Es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y que, bueno, que sepáis que todo tiene solución y sobre todo que la cuestión está en la prevención y en un sistema de sanidad público en el que todo el mundo tenga acceso sin distinción ni de nacionalidad, ni de dinero, ni tal, pues a estos controles. Hacemos la pausita, le dedicamos esto a todas estas mujeres que están sufriendo y que dándole después eso, un rayo de esperanza, porque la ciencia cada día avanza más, y volvemos en unos minutos. Contigo contigo en el amor, con tu silencio, con el amanecer, me muero. Más de Si no lo sabéis, hay trucos en la radio, ¿eh? Los locutores, aunque la mayoría de la audiencia no lo sepa, pues a través de canciones mandamos comunicados, ¿no? Así secretos. Esta era la canción que yo le ponía a mi hermana cuando le daba el bajón. Bueno, pues estamos aquí. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de señores que se tiran desde lo más alto y de señores que nos escriben correos electrónicos quejándose con toda la razón del mundo. Ya estamos aquí, compañeros, estamos en antena y tenemos un correo que nos llega desde cerca, desde Badajoz. Nuestro amigo Juan Luis González Carballo, donde dice: hola compañeros, muchos saludos desde Badajoz. El otro día Espi, ¿qué eres tú? Sí. Espi, dudó si yo me dedicaba a dobles o variables. Ay, ay, ay, un ay. Tirón de oreja. Pero bueno. Dice: para resolver dudas, os adjunto esta noticia que apareció hace poco en el periódico regional de mayor tirada de aquí, el periódico Hoy, de Badajoz. Y así de paso os comento la buena nueva. Un abrazo a todos. Juan Luis, yo soy el de la derecha, gano mucho más al natural. Otro correo. Ay, yo soy el de la izquierda, que me he equivocado. El de la izquierda, bueno, pues nada. Os lo enseño, pero yo luego lo he escaneado. Es un escáner de una página del diario. Se llama Descubridores de Estrellas. Yo lo voy a colgar en la página de Facebook, ¿vale? Muy bien. Y, oye, espérate el ratón. Que voy a dar aquí. Y dice: tres astrónomos españoles aficionados, dos de ellos extremeños, uno de ellos nuestro amigo, han descubierto 387 nuevos astros, ¿vale? Aquí vienen las fotos, los investigadores, Juan Luis González Carballo y Antonio Agudo Azcona. Y voy a leer un poco lo que dice, aunque lo colgaremos. Se son muchas las personas que consiguen identificar algunas estrellas, bueno, algunas nosotros identificamos todas, cuando miran el cielo de noche. ¿Quién no ha ido a hablar de la Osa Mayor, también conocida por su parecido a un carro? Eso es una periodista que escribe, ¿no? Sin embargo, el número de estrellas es infinito. Eso habría que discutirlo. Hay infinitos más grandes que otros, pero bueno. Exacto. Son millones de puntos... Nos estamos cheldorizando nosotros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Son millones de puntos brillantes en el cielo que pasan inadvertidos para la mayoría de los mortales. Desde la semana pasada, otros 387 astros tienen nombre propio en la inmensidad del espacio. Se lo han puesto tres investigadores, Antonio Agudo, Juan Luis González, ambos extremeños, y el cordobés Rafael Benavides, que nos suena también a nosotros. Sí, también, también. Rafael Benavides. Trabajando en equipo, han centrado sus estudios en las llamadas estrellas binarias. Bajo este nombre se conoce al conjunto de dos estrellas que tienen una relación física entre sí. Es decir, marchan juntas en la misma dirección y velocidad. Algo así como un matrimonio entre estrellas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito el periodismo. Bonito, ahí va. Hay dos aspectos llamativos de este descubrimiento. Por un lado, la gran cantidad de astros que han registrado de una tacada, y de otro que lo han hecho cotejando sus observaciones astronómicas con un inventario de estrellas y galaxias, el llamado catálogo PPMXL. En este registro están registradas todas las estrellas conocidas. El proyecto de estos tres aficionados se denomina CSO-MPC, Cielos del Suroeste, Movimiento Propio Común, y les ha tenido absortos en sus telescopios desde finales de diciembre hasta el pasado junio. Las estrellas ya están inscritas en el Observatorio Naval de Estados Unidos, un catálogo internacional llamado Washington Double Star Catalog, algo así como la Biblia de las estrellas. Doble, claro, ¿no? Sí, sí. De forma que se ha confirmado su existencia y su total validez como binaria. En declaraciones a Hoy, Juan Luis González no pudo ocultar su alegría. Han sido muchísimas horas en el telescopio, pero merece la pena. Explica que la astronomía es la única ciencia en la que un amateur como él y sus compañeros pueden hacer un descubrimiento de este calibre. Cuenta que ellos observan todo, sobre todo estrellas dobles y supernovas, explosiones estelares, entre paréntesis. Han logrado su objetivo tras numerosas reuniones y trabajo online con el cordobés Rafael Benavides. Juan Luis Antonio, los extremeños, son profesores de educación secundaria en institutos de Badajoz y Olivenza, respectivamente. Olivenza es el pueblo este que ni es portugués, español, que quiero ser portugués, que quiero ser español, una historia de esas, ¿no? Un día vamos allí. Las nuevas estrellas catalogadas llevan sus nombres. Toma ya. En el caso de Juan Luis son 155 denominadas CRB de Carballo, su segundo apellido, acompañadas de un número. Y Antonio ha decidido ponerle AZC, de su también segundo apellido, Azcona, a sus 132 astros. Un total de 287 con denominación de origen extremeño. Ahora declaran que dan disfrutar del dulce sabor de saber que en el firmamento hay astros que brillan con su nombre y ponerse de nuevo a rastrear para que pronto pueda haber aún más. O sea, sé que todos los que os ponéis por ahí a buscar estrellas, comprando estrellas, esta gente sí la hacen de verdad. Uh-huh. ¿Eh? No, ese sí que es poner nombre a la estrella. No lo quiso Asier. Exacto. Esto es poner nombre a la estrella. ¿Eh? Con que y no las venden. Ahí está. Colgaré el reportaje en la página. Sí, muy interesante. Pues Juan Luis, nos alegramos mucho. Enhorabuena. Porque sabemos que no es un trabajo fácil, sobre todo de constancia y de sí, saber. Mucha, ¿no?, constancia, mucha constancia. Muchas horas. En la página web donde está emitiendo en directo, Juan Luis está diciendo, joder, que estáis hablando de mí. Pues claro. Qué nervio. Un abrazo a todos los compañeros y con tertulio. Sois geniales. Enhorabuena. Enhorabuena, Juan Luis. Enhorabuena. Y a tus compañeros. Más sincero, enhorabuena. Muy bien, está muy bien. Ese y tipo de trabajo. Se deje un poquito de estrella y venga un día aquí, que tampoco estamos tan lejos. Ya nos han visitado Sevilla, ¿no? Han venido de Sevilla, de abajo. Aquí tampoco se tarda tanto. Y además no, pero eso tiene que ser ya para un fin de semana, una cosa, no, ya, por eso lo sí, menos. Por sí, pues se podría organizar un algo. Sí, sí, sí. Ah, o vamos nosotros y quedamos a mitad de camino en un sitio. No, pero que venga la radio. ¿Cogemos la unidad móvil de Frontera Radio? La unidad móvil. La unidad móvil de Frontera Radio. Como si fuera la furgoneta Scooby-Doo, vamos todos para allá. Es un móvil y un radio cassette. No me creo aquí, que tanto Twitter y tanta historia no seamos capaces de hacer un programa por ahí fuera. ¿Cómo? Que no me creo que no seamos capaces de hacer un programa de radio por ahí fuera, yo qué sé, con teléfono o con lo que sea. Capaces somos, el problema es el equipo. ¿El equipo? El equipo. ¿Su teléfono móvil no da para eso? No, un teléfono móvil. Yo qué sé, es que su teléfono móvil hace de todo. El mío llama y recibe mensajes y ya está. El mío podría hacerlo si quiere, ahora que lo dice. Si escucha la radio en español desde Oakland. ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú escuchas Radio Jerez con trabajo? Bueno, Lito, ¿no? ¿Nos vamos con Lito? Venga. Taller de observación, Lito abiertos. Ah, no. Taller de observación, Lito entrega número 8, cúmulos abiertos. Eso así sí. Eso sí. Pues nada, como dice... ¿Su tablet? Como dice la... ¿Qué es el nombre? Escaleta. Escaleta. Pues me toca a mí, me habéis pillado, está arrancando mi ebook, porque ya estoy modernizado, ya lo traigo en digital. en digital. Pero oye, bueno, puedo empezar sin tiene, mirar el ebook. ¿Tiene un ebook? Un Kindle, un Kindle. Eso de lo que los huevos, eso de Kindle. Sorpresa, sorpresa la que ha tenido José Luis con el Kindle, ¿no? ¿Qué traen ahí? Sí, ya investigué qué traéis. Como prometí, estas entregas seguidas de taller de observación iban a ser dedicadas a las estrellas. Ya pasaron por aquí las dobles y las variables. Me da vergüenza lo de las dobles con este con estos oyentes que tenemos, pero bueno. Y esta tercera entrega sería sobre los cúmulos abiertos. En primer lugar, como siempre hago, ¿qué tipo de objetos son los que estamos tratando? Pues los cúmulos abiertos son agrupaciones de estrellas de entre unas decenas hasta unas cientos de estrellas que están en lo que se denomina una tercera fase de la vida de las estrellas. Repasamos rápidamente. El primer estadio sería las nubes oscuras moleculares, que normalmente son de hidrógeno o atómico molecular. Cuando ya empiezan a condensarse y hay estrellas que iluminan el interior de la nebulosa, ya pasan a ser nebulosas de emisión, con esos bonitos colores normalmente rojizo o azulado. Y el tercer estadio serían estos cúmulos abiertos en los que ya el polvo se ha agrupado formando las estrellas, o incluso queda algunos restos de polvo interestelar, pero ya las estrellas están brillando individuales. Posteriormente las estrellas se emancipan, entre comillas, se separan de ese criadero que han tenido para después morir y volver a cerrar el círculo. Por ejemplo, las estrellas de mediano tamaño pasan por fases de gigante roja, volviendo a emitir al espacio su contenido. Y si pilla una supernova, pues estas supernovas, pues aparte de esparcir elementos pesados que no pueden las estrellas medianas, provocan ondas de choque que son esenciales para que las nubes moleculares se condensen. O sea que, y así se cierra el ciclo y vuelve a haber polvo interestelar, se vuelve a ver cúmulos, o sea, nebulosas oscuras y después nebulosas brillantes. Para el tema de, por ejemplo, un ejemplo de cada estadio, pues sería, por ejemplo, para las nebulosas oscuras, un gran ejemplo el saco de carbón, que es una nebulosa que está entre las constelaciones de Cruz del Sur, Mosca y Centauro. El segundo fase que he comentado de nebulosa de emisión, pues hay muchísimas. Yo he escogido, por ejemplo, aquí nebulosa La Laguna, Trífida y la gran nebulosa de Orión. ¿Eh? Y dentro de este entramos ya en lo que son los cúmulos abiertos. Yo distinguiría dos tipos: cúmulos abiertos jóvenes y cúmulos abiertos ya más maduros. Entre los jóvenes estaría las Pléyades, que incluso todavía le queda material interestelar. Siempre es famoso, por ejemplo, la foto de una de las estrellas, Merope, que tiene una nebulosidad todavía alrededor. Otro joven, pues sería, normalmente se caracterizan porque son mucha cantidad de estrellas y muy agrupadas, por ejemplo M35 o M11, los patos salvajes, estarían en este grupo de cúmulos abiertos jóvenes. Y ya los cúmulos abiertos más viejos, digamos, entre comillas, con más edad, que ya las estrellas están más separadas, se están emancipando, pues sería el pesebre en Cáncer, M44, y las Híades en Tauro, O la o el cúmulo que hay alrededor de Mirfak, Alfa Persei. En cuanto a cómo localizar cúmulos, pues hay que irse a catálogos. Los primeros los tenemos, hay en multitud de catálogos, como son objetos muy brillantes, han sido catalogados desde muy antiguo. Está el famoso catálogo Messier o el catálogo Caldwell, pero después hay es específico para cúmulos abiertos, como el catálogo Melotte, o una gran cantidad de cúmulos abiertos que hay en el NGC y en el IC. Material para observar, ya entramos directamente en lo que es taller. ¿Qué material hace falta? Pues yo diría que es el más simple de los de observación de cielo profundo, entre comillas, porque tampoco es muy profundo. Debido a que los cúmulos abiertos son tienen diámetros angulares muy grandes, o sea, ocupan mucho sitio en el cielo y son muy brillantes, realmente son fáciles de localizar. También estaríamos en los dos tipos de cúmulos abiertos. Si escogemos cúmulos abiertos un poco densos, con pocas estrellas, pero muy separadas, tipo, como comentaba antes, Pesebre o el de las Pléyades, pues yo recomendaría un prismático, porque a veces son tan grandes, incluso más grandes que el diámetro de la luna llena o varias veces la luna llena. Un prismático con abertura mediana sobre trípode sería para mí el aparato idóneo. Cuando ya empezamos a querer ver cúmulos abiertos más distantes o más jóvenes, como he comentado antes, que hay mucha más cantidad de estrellas, pero son más pequeñitos, por ser estrella y no necesitar grandes aperturas, yo con un refractor que diera buena calidad de imagen, pero tampoco mucho diámetro, no hace falta mucho diámetro para ver cúmulos abiertos. Así que un pequeño refractor, si es de calidad mejor, pero si no... El ETX-70, un 80... Iría bien, ¿no? Sí, sí, porque en cuanto... Si utilizas un telescopio de mayor apertura, con mayor focal, que te puede permitir más aumentos... Ya el requisito indispensable de campo, ¿no? Sería tener un ocular también de gran focal para conseguir, o de diámetro, o sea, esto de gran angular, de gran amplitud de campo, ¿no? Salía. 8 grados de campo. Para evitar que un telescopio que aumente demasiado te cierre el diámetro angular y te pierdas mucho cúmulo por fuera. Porque suelen ser, como digo, bastante grandes. Ahora quería comentar un poquito, ya que hemos pasado por lo de los cúmulos abiertos, una terminología que a veces se confunde, pero hay que ya estamos aquí un poquito para diferenciarlo, y es lo que se denominan asterismos. Los asterismos no son cúmulos abiertos, sino que es una especie de objeto en el cielo muy, digamos, muy vago en el tema, un poco concreto, porque pueden ser suelen ser de muy pocas estrellas que forman un patrón muy definido, pero tienen unos tamaños muy desiguales. Pueden ser enormemente separadas, por ejemplo. Un asterismo puede ser el triángulo de verano, que forma las tres estrellas principales de tres constelaciones, o sea que es prácticamente en medio cielo, ocupa un asterismo, y puede llegar a ser también un asterismo una parte de un cúmulo. Así que no hay que confundir asterismo con cúmulo abierto, porque el cúmulo abierto... está unido gravitatoriamente todavía, porque viene de una generación de la misma nube de hidrógeno que comentaba antes, pero el asterismo puede ser solo que forma un patrón característico en el cielo y es muy distinguible, y entonces pues llega a ser famoso, ¿no? Eso sí, hay muchísimos asterismos en el cielo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, comentaba, como ejemplo, podía comentar la Percha, que está en la constelación del Cisne, el cúmulo de... en el Cisne no está, en Vulpecula. El de ET, el cúmulo de ET, que está en Casiopea. Uh-huh. Está muy chulo. Y el cúmulo del árbol de Navidad, que está en Monóceros. Son ejemplos de cúmulo. De asterismo. Los asterismos, a la hora de observar por la noche, te da una, digamos, te divierte bastante, porque puedes consultar, o por el mismo nombre, tratar de ver el patrón que te dice que ves, y hay gente que lo ve a la primera, hay gente que tarda un poquito, y otros que tú dices, hay que tener mucha imaginación para ver aquí esto, yo creo que veo esto, y a la persona de al lado ve otra cosa, ¿no? Y es muy divertido porque a veces, viendo un mismo asterismo, hay cuatro personas mirando y cada una ve una cosa diferente. Hay algunos indistinguibles, o sea, súper distinguibles, que todo el mundo que lo ve, por ejemplo, la percha, por lo menos todo el mundo civilizado que usa una percha y la conoce, ve el asterismo ese y sabe que es una percha. Ahora, hay algo, pues yo comento aquí, por ejemplo, el árbol de Navidad, pues bueno, ver el árbol de Navidad en Casiopea, pues bueno. El ET, así, un poquito forzado y eso, pero que todo el mundo lo ve. Cuando tú le dices... Hemos tenido dificultades para... de verlo, dice, no, es que está al revés. Ah, bueno, ahora, el ET, sí. Sí, sí. Sí, pero lo cachondo es cuando no le dice, es el ET, sino, ¿qué es lo que ves ahí? y no. Yo he escuchado el avión, por ejemplo, porque los brazos de ET parecen las alas de un avión y el cuerpo, la hilera del cuerpo, pues el centro del avión, en fin. Pero es curioso, y a raíz de ahí he investigado y os voy a proponer un libro que se llama Pattern Asterism, A New Way to Chart the Stars, asterismo, patrones y asterismos, una nueva manera de catalogar el cielo o de estudiar el cielo, escrito por John A. Chibarje y que pertenece a la colección de astronomía práctica Patrick Moore. Este libro se encuentra fácilmente en la red, está en formato electrónico PDF y da una cantidad tremenda de... No he contado la cantidad de asterismos que da, pero más de 100, casi seguro que los da, y de todo tipo y de todo tamaño. Hay desde el tiburón hasta la tabla de planchar, no solo los habituales que conocemos algunos astrónomos aficionados, sino algunos bastante más raros, ¿no? Me ha sorprendido este libro y así que, bueno, lo único que está en inglés. De momento no he visto traducción en castellano, pero bueno, como hay muchas cartas y muchos dibujos del patrón con líneas para conseguirlo ver, digamos que es un libro fácil, que no es complicado de leer ni siquiera de llevártelo al campo para intentar a ver si el patrón que ves lo logras ver en el cielo. Con esto, digamos, cerraría este miniserie de objetos celestes, de estrellas, y ya los talleres de observación que quede va a cielo profundo, que serían ya galaxias, nebulosas, cúmulos globulares, y que es otra serie de unos 3 o 4 talleres de observación, y con eso cerraría, digamos, esta sección, y ya me inventaré otra para cuando... ya tengo 3 o 4 ediciones para ver cómo continúo aportando aquí al punto azul. Así que estos serían los cúmulos abiertos y yo recomiendo que el que empiece en astronomía lo siga, lo trate de localizar, son muy fáciles, te obligan a aprenderte constelaciones y en lo que se llama seguimiento de estrellas, en inglés star hopping, para desde unas estrellas brillantes llegar a donde tú quieres, que es esencial para cuando ya estás en cielo profundo de verdad, con objetos difíciles de observar. Así que tener esta práctica previa con los cúmulos abiertos es muy buena, yo creo, un buen entrenamiento, porque encima el equipo que necesitas no es exigente. Vamos de tiempo fatal, ¿eh? Vale. Hoy la escaleta va totalmente, y además nuestra audiencia está nerviosa, ¿verdad, Joaquín? Sí. Sí. Están nerviosos preguntando, ¿se sabe ya? Bueno, pues lo primero, pedir disculpas porque no publiqué la pregunta de la semana pasada en el blog. He tenido una semana bastante liadilla y espero que ya pueda respirar un poquito más. Lo segundo, comentar de que finalmente parece que vamos a tener un detalle para el ganador, ¿eh? Estamos en trámite, todavía no vamos a decir pero un detallito, seguramente un detallito va a haber. Voy a concursar yo incluso, a ver si puedo catar algo. Así que animaros. Y seguidamente pues vamos a empezar con las preguntitas. Lo primero que vamos a hacer es resolver la pregunta que tenemos pendiente. Que fue la que lanzamos hace dos semanas, ¿no? Es la que lanzamos hace dos semanas. La pregunta decía: ¿érase una vez un astrofísico perseguido y obsesionado con lo negro, jugador empedernido que intercambia objetos o símbolos por verdades o falsedades? ¿Cuál ha sido su primer y mayor triunfo? Bueno, la respuesta a esta pregunta la va a dar el autor de la pregunta, evidentemente. Lo tenemos aquí. Que está aquí presente, así que vale, bueno, pues espero no haber confundido demasiado. He estado viendo la respuesta y todos nos han dicho lo mismo, así que alguien ha tirado por otro camino. No sé si por culpa mía o por... La solución sería, el científico en cuestión de que estoy hablando es Stephen Hawking, ya que digo obsesionado por lo negro, siempre ha estado con lo de las singularidades y los agujeros negros, y es conocido... Jugador empedernido. Porque, bueno, es muy mediático este científico y se sabe que apuesta. Sí, con Penrose tiene unas que no vea, ¿no? Unas apuestas tremendas. Pues resulta que, ahora lo comentaré, no tiene mucha suerte, mucho tino al hacer la apuesta, porque las pierde todas, menos una. Y curiosamente fue la primera, pero supongo que es la más valiosa. Cuando le detectaron ELA... Escleriosis múltiple amiotrófica. Le dieron muy poco, se lo detectaron por los años 70 y le dieron muy poco esperanza de vida. Esta enfermedad es galopante y termina muy mal y muy rápido. Y se apostó con los médicos de que no solo los médicos dirían que apenas vería los años 80. Y él dijo, no solo voy a ver los 80, sino que llegaré al siglo XXI. Ha llegado al siglo XXI, así que ganó la apuesta. Lo que no sé, no he podido averiguar, es qué se apostó. Pero a raíz de ahí, se encontraría en racha este hombre. Y empezó a apostar con científicos casi de su talla, ¿no? De su campo. Y todas las ha perdido. Por ejemplo, con Kip Thorne perdió una suscripción a Penthouse. Famosa revista científica. Sí. con Preskill y perdió dos. Una porque decía que no existían las singularidades desnudas. Hablando de Penthouse, claro. Hablando de Penthouse. Y otra, una enciclopedia de cricket, también la perdió. porque decía que la información, que los agujeros negros no devuelven nada, y se descubrió lo que es la radiación de Hawking, que emiten, los agujeros negros emiten. Y la última, hace poca fecha, se apostó $100 contra 6.000 al CERN, al Centro de Altas Energías de Ginebra, de que no se llegaría a detectar el bosón de Higgs. Y me parece que ha apagado. Así que se ha corrido el rumor de que todo el mundo que quiera que apueste con Hawking, porque las pierde todas. O sea que. Así bueno, que, pero yo creo que a él no le importa perder esas apuestas. No, hombre, son siempre descubrimientos fundamentales. Ya. Y no creo que también va por ahí. O sea que él va a la contra, claro. Porque de todas formas gana. De todas formas gana. ¿No? Si pierde, gana también. Bueno, repetimos pues, ahora la segunda. Ah, no, el sorteo. Vamos a decir que tenemos dos acertantes. Con lo cual, nuestra mano inocente, que en este caso va a ser Álvaro, va a tirar la moneda al aire. Ya he apuntado aquí. ¡Hala! Uy, por poco las gafas. Vaya tela, tío. ¿Eso qué es? Es un euro. Es un euro. ¿La cara o es la cruz? Eso es la cruz, ¿no? ¿O esto es la cara? Si esto es la cara, ha salido cruz. Cruz. Pues si ha salido cruz, nuestro amigo serpiente ha ganado. Joder, qué suerte. Qué suerte tiene. Esto no puede ser, lo voy a mandar un Twitter, pero que te parece cachondeo. ¿No? Endogamia ya, endogamia. Pues. Tenía un 50% de posibilidad. Se lo voy a poner. Alberto. 0-5. Felicidades. Se demuestra también que es un sorteo puro y duro, vamos. Espérate, ¿Alberto se llama? Joder, sí. Teníamos que grabar un vídeo, tío. Alberto. Se lo voy a poner Jerezano, picha, te ha tocado otra vez. Ahí está. Pero de este caso le vamos a decir que tiene que venir a recoger premio. Andando. Andando no, como quiera. Bueno, que se nos va el tiempo y sí. Se nos va el santo a... Yo me he enrollado demasiado con la respuesta, pero... Que se tire desde la estratosfera y que Jerez. Bueno, el regalo va a tener que esperar un poco. Porque como el está regalo está en trámite. Está en trámite, está en trámite. Ya lo diré la próxima semana. Cuando próxima esté semana. Todo cerrado y demás, entonces ya diremos de qué va el tema. Bueno, pues repetimos la pregunta de la semana pasada, que era una cortita, y que dice tal que así. Estoy en el campamento griego y soy el único troyano. Las respuestas, como siempre, a concurso@aamagallanes.es. En esta preguntita vamos a dar una pistita, porque las preguntitas así tan cortas suelen tener muchísima guasa. Así que, José Luis, ¿te tocó? Sí. Una por pistita. Cierto, bueno, si pones esa frase en el Google... Te remiten a nuestro blog donde está la pregunta. Ya está. Cómo no existe otra mención. Existe otra entrada. Original por lo menos, ¿no? Se han cruzado los mensajes. Es que yo la busqué esa pregunta, ¿eh? No para por ningún lado. Claro. Dice, ya se ha cruzado el mensaje y Serpiente dice, ya sabéis que no me importa ganar. Con mi silla hay una cena de gloria. Solo saber si acerté. Pues sí, te ha tocado. Sí. Por cierto, desde Badajoz nos dicen que si se pagan dietas. ¿Tengo que hablar como tesorero? Sí. Y decirle que no. Pero que si recibimos nosotros dieta, yo encantado. No, la dieta tú lo has entendido mal. La dieta es el desplazamiento suyo. Bueno, voy a dar una pista sobre esta pregunta porque yo soy el autor de la pregunta. Reconozco que tengo mucha guasa para esto, mucha mala idea. Aquí la palabra troyano y griego, estamos en un programa de astronomía. La palabra troyano tiene unas connotaciones astronómicas también. No despista. Ya creo que es suficiente, ¿no? Pero vamos, es obvio, ¿no? Es obvio que estamos en un programa de astronomía, ¿no? Vamos a hablar de la Grecia... O de la guerra de Troya y Grecia. Tengo ganas yo ver al Dimitri este otra vez bailando, tío. Sí, Dimitri tiene que aparecer. Dimitri tiene que hacer algo, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya sabéis, las respuestas a concurso@aamagallanes.es. Y lanzamos la tercera preguntita. Esta no va a ser tan cortita. Esta va a ser más larguita. Vamos allá. Dice, un italiano... Fue el primero en verlo, aunque se confundió. Ya está. Un holandés lo vio e identificó claramente que para eso era un buen constructor de telescopio. un francés de origen italiano descubrió que no todo estaba tan unido. Además de ver y nombrar a cuatro de los poderosos dioses que gobernaron durante la Edad Dorada. ¿Cómo se llama el libro que influyó en que este último renegara de la astrología? Me parece difícil. Repito la pregunta. Me parece difícil, ¿no? No lo es. Un italiano fue el primero en verlo, aunque se confundió. Un holandés lo vio e identificó claramente que para eso era un buen constructor de telescopio. Un francés de origen italiano descubrió que no todo estaba tan unido, además de ver y nombrar a cuatro de los poderosos dioses que gobernaron durante la Edad Dorada. ¿Cómo se llama el libro que influyó en que este último renegara de la astrología? Respuestas, como siempre, a concurso@aamagallanes.es. Es que me suena un montón, ¿eh? Pero tú no puedes concursar, ¿eh? Caballo. Yo quiero un trozo de lo que vaya a regalar. Es que eso no se puede. Es indivisible. El ramo no sagrado no es indivisible. Lo que me acaba de poner de serpiente ahora no puedo leerlo. ¿No puede leerlo en público? No. No, pues no. Ahora no lo comenta. A la hora de camino a la pizzería. Tuitelo, tuitelo. No. Que lo sigue Joaquín que lo tiene ahí, ¿no? Sí, a Joaquín le ha llegado. Bueno, pues nos quedan 7 minutos que a José Luis no le da tiempo. Yo quisiera... Sí, yo creo que sí. ¿Y tú qué quisieras? ¿Que no, tú simplemente te vas? Agradecer a la agrupación lo bien que me pasé el otro día, que participé en una actividad de la agrupación que no fue el programa. Ah, de sí, sí, sí. ¿Por qué no contáis eso? Mejor eso y... Pero que y, eso se cuenta en 30 segundos. No, lo vas a contar eso en 7 minutos. Tiene mucha cosa. En 7 minutos. Yo no puedo contarlo en 7 minutos porque yo solo abrí las puertas de mi humilde morada a que la gente, a los expertos de agrupación me enseñaran a utilizar la última adquisición de la agrupación, que es un telescopio coronado, la mar de apañado, y que es un telescopio solar, que es el único telescopio que se libre solo para ver un astro. Y bueno, los expertos dicen que se ve bien y que es interesante. A mí me pareció lo poquito que vimos, que tampoco es que vimos mucho, pero vamos, lo poquito que vimos a mí me pareció una pasada. Y lo que me llamó mucho la atención es que realmente es una astronomía muy, muy agradecida y muy fácil, porque quedamos a las 11 de la mañana y lo interesante era que hubiera sol, justo al contrario, no, la contaminación lumínica no afecta nada, lo único que las poquitas nubes que hubo, pero tuvimos suerte y pasaron rápido, y pues nada, sale el sol, se planta el telescopio, se llama a los amigos, se van por unos refresquitos y echamos una mañana muy apañada, y por primera vez en mi vida pues vi una mancha solar de verdad, vi la cromosfera y vimos... cositas interesantes. Fulguraciones, granulación, en fin. Estamos bien. Nos juntamos allí José Luis, uh-huh. Lito, Marcos, Abelino y yo. Y bueno, y el anfitrión. Y la anfitriona. Y la anfitriona. Y la verdad es que el estreno fue muy, muy bueno. Y en conexión con esto, pues usted puede... Sí, sí. Su apartado. Dientes largos tengo yo. Tú no pudiste ir. No pude y no pues pude. Es espectacular. O sea, el ver el sol por un telescopio de este tipo, que es absolutamente especial para ver el sol. Ya el tamaño del telescopio, la forma, el buscador. Tiene un buscador curiosísimo, ¿vale? Que busca el sol. Porque claro, tú tienes tu telescopio. ¿Cómo buscar el sol? No puedes mirar a través de otro telescopio que hace de buscador. Porque entonces... te achicharra la retina. Entonces tiene un sistema muy curioso que simplemente es que en la parte frontal, en la parte de abajo del tubo, tiene un agujerito por donde entra luz, debe tener adentro una especie de prisma y se refleja en una pantallita blanca. Entonces cuando en la pantallita blanca tienes el puntito brillante, está ahí el sol. La tienes que más que moverlo aquí arriba, o sea, totalmente seguro, no estás ni mirando al sol, estás mirando la pantallita que tiene aquí arriba, un circulito no muy grande, y cuando ves, ahí está. Y miras por el ocular y el sol en el centro. Y estuvimos... Bueno, trae un ocular de 20 milímetros, que no es gran cosa, pero claro, trajimos unos cuantos oculares ya mejorcitos. Lito trajo el suyo y demás. Y estuvimos intercambiando oculares, más aumentos, menos. Y la verdad es que se veía fantástico el sol. Algunos detalles impresionantes. Y nada, y promete mucho porque intentamos también... Yo me llevé mi cámara... web. mi cámara web de fotografía planetaria, muy portátil, lo enchufamos allí, intentamos hacer algo, medio que se veía, pero se mueve mucho, hasta que no lo situemos en una monturita un poco mejor y demás, para el tema de fotografía está todavía, porque simplemente lo plantamos a lo alto de un trípode, que trajo Lito su trípode, el telescopio viene nada más que con el tubito, la maleta que el otro día vimos aquí, y la verdad es que el sol adquiere otra dimensión, el sol es una cosa que los astrónomos, entre comillas, ¿no? Que la luna ya la vemos poco, imagínate el sol, ¿no? Buscamos noches oscuras y todo esto por el sol cero. A no ser que eso, que haya un eclipse, que haya un tránsito, otra vez sí hemos visto el sol, ¿no? Y hemos visto el sol por los telescopios tradicionales, los que utilizamos para ver por la noche, con un correspondiente filtro y con mucho cuidado, ya en la sección esta del sol que empecé la semana pasada y que no voy a dar tiempo hoy a hacer mi parte, pero que la dejamos aplazada para la semana siguiente. Lo primero siempre que digo es que no se te ocurra mirar al sol, eso viene en todos los manuales, warning en rojo, sin un instrumento adecuado para ver el sol, ¿vale? Entonces, con su filtro lo que podemos ver es, quitamos luminosidad con el filtro y un ocular y vemos pues las manchitas, zonas más oscuras en el limbo, ¿vale? Pero lo que se ve con el telescopio es hidrógeno alfa, que se ven las granulaciones, si mueve el telescopio hacia el borde, hacia el limbo, ves las fulguraciones, las manchas tienen otro aspecto completamente diferente, con la umbra, la penumbra, así, se ven una cantidad de detalles que hacen que realmente merezca la pena. Tan diferente como que al principio no sabíamos que estábamos mirando una mancha. Claro, claro. Estábamos mirando una zona del sol que veíamos más iluminada, más brillante, eso, ¿no? Hasta que no veíamos dentro que era una zona negra, o sea, que no estábamos acostumbrados a ver el sol de esa manera. ¿Y se puede fotografiar o no? Sí. Hace falta paciencia. Ponerlo en una montura un poquito más, con más seguimiento, un poquito más estable, y se pueden hacer una foto. Yo de hecho, a la raíz de que estuvimos en tu casa mirando, me metí por internet fotos del Coronado PST 40 milímetros, y hay algunas cosas maravillosas. Si somos capaces de hacer ese tipo de fotografía con el Coronado, salen cosas realmente, pero muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas. Si alguien quiere ver el grupo de locos en la azotea de aquí el amigo, hay fotos en el álbum que tenemos de Enflir, que tiene acceso desde la página web. De todas maneras, no he caído, pero las copiaré y las pondré también aquí en la página de la radio. En la página de la radio, muy bien, pues ponla. Vale. A mí me pareció, sobre todo, una astronomía una experiencia muy interesante para introducir a la astronomía a la gente, claro, la astronomía es preciosa, pero tienes que esperar a que sean las 12 de la noche, llevarte a la gente a un sitio donde haya luz, el frío, el tal, la noche justa. En cambio, pues la astronomía solar es cualquier día de la semana que haya sol, que tenemos una zona que hay mucho. Para el tipo de plantar telescopio. En el patio de un colegio. Para tipo de en un colegio por la mañana, que los niños los miren y tal, pues eso es maravilloso, maravilloso. Pues chicos, yo me caigo sueño y que nos vamos. ¿Eso que estrés por vacacional o cómo? Nos vemos en piscina. No, estrés no, nuevo horario. Nuevo horario, vale. Entro a las 7 y media de la mañana, me levanto a las 7 menos cuarto, pues estoy ya que me embon. Claro, dando cabeza. ¿Iba a decir algo yo? Pues no sé lo que iba a decir. ¿La despedida? Iba a decir algo. Nos vemos la semana que viene. Ah, no, ¿tú vienes? No, marcho el lunes. ¿Eso ya cuando vuelve? Son 6 semanitas. Primera, segunda semana de diciembre. Pero no me lo diga a mí, que no se escucha aquí. Pues primera o segunda semana de diciembre. Ah, para casi Navidades ya. Sí, en Navidades estaré aquí. Para el solsticio. Solsticio, sí. Para las Saturnalias. ¿Por fin del mundo? La Virgen de algo, el 8 de diciembre. ¿No? ¿Cómo que la Virgen de algo? Tú me digas, mira, eso digo a respeto. La Virgen de algo, dice el tío. Vámonos. Inmaculada. Y ya se queda embarazada el día 8 y tiene el niño el... Yo es que ahora estoy más pendiente del rabano sagrado, ¿no? Venga, nos vamos hasta el jueves que viene. Y serpiente, serpiente que lo disfrute con salud. Y esperamos la respuesta. Venga, ¿y serpiente puede seguir concursando? Sabría que ya sí, vetado. Pero se puede seguir participando, pero está vetado para el premio. Anda, estás vetado. No me caro, sí, que verdad, ¿no? Compre cupones, que tiene que tener suerte. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.